hemos tenido y han tenido otras juntas también, otros presidentes, pero que nosotros, gracias a la voluntad del señor alcalde, en esta gestión ya se nos está dando. Algo que yo les decía a mis delegados y junta escolar, tenemos que batallar, tenemos que luchar. Es dura la lucha, pero no nos demos por vencido, porque sí o sí, en esta gestión lo vamos a lograr. Yo les prometo, les dije, me comprometí a que sí teníamos que lograrlo con el señor alcalde y que sabía que él nos lo iba a hacer. Entonces, muy contentos estamos. Yo digo contento porque se va a hacer la apertura de sobres, se va a contratar las empresas, pero vamos a estar felices. Felices vamos a estar cuando ya la veamos las aulas construidas, cuando estemos, el señor alcalde nos esté entregando las llaves, diciendo aquí está, ahí vamos a estar felices, señor alcalde, muchísimas gracias y bienvenidos sean, que Dios los bendiga.